se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. ¿Ya? Zona de la Nata, claro. Su creador. El diario de la Nata. Todavía la gente en los kioscos lo busca como el diario de la Nata. Sí, y cuando uno habla por con alguna fuente o tiene que llamar a alguien, es Diario Crítica de la Argentina, hay una pausa, el diario de la Nata. ¡Ah! Sí, sí. Claro. Digamos, a diferencia de otros medios que Jorge fundó, creó y dirigió durante sus primeros años, en este caso Crítica me parece que todavía no tiene esa independencia en cuanto a lo que significa poder prescindir del nombre de su fundador. Y estamos preocupados, somos un colectivo de 180 aproximadamente trabajadores, entre colaboradores y trabajadores estables, de todas las áreas, ¿no? Que, bueno, si bien la empresa, usted sabe, la empresa es una empresa que está conducida por Antonio Mata. Eso es conocido también, es público. ¿Quién es Antonio Mata? Antonio Mata es un empresario español que era propietario de una firma que se llamaba Marsans, que tuvo ni más ni menos que la responsabilidad de gerenciar los destinos de Aerolíneas Argentinas en la época de la privatización. Y bueno, la gente de la empresa ha comunicado extraoficialmente, porque todavía no ha habido una reunión con todo el personal, sí lo hubo con jefe de sección, que la idea del grupo es continuar con la edición del diario, apostar al crecimiento. Pero, qué sé yo, a nosotros nos corre un frío por la nuca. Le voy a decir, yo le hablo como trabajador, ¿eh? Usted sabe que yo no. Cuando leí la noticia, lo primero que pensé en tu suerte como trabajador y en la suerte de muchos trabajadores compañeros amigos que están ahí, que sí, se fueron de medios en los que estaba muy bien, convocados por la Nata. Sí, no es la primera vez que ahora, ocurre. ¿Cuándo, esto? ¿Desde qué momento Mata ingresa al proyecto? Oficialmente en febrero de este año. Ya desde noviembre del año pasado había ingresado, el grupo había sido contactado. Lo contacta... Yo estoy contando esto al aire. Bueno, lo contacta un viejo periodista muy conocido, ex director de ámbito financiero, Roberto García. Es el que el contacto entre el grupo de Gallego de Mata y Crítica. Y bueno, ahí empiezan las gestiones para incorporarse al paquete, al directorio. Hay una serie de movimientos ahí. Bueno, nosotros, a ver, cuando uno labura en un medio, a mí lo que me llama la atención es que nos enteramos de estas cosas porque es un medio en el que está la Nata. Porque Clarín, La Nación, seguramente estos movimientos los hacen a cotidiano. Bueno, yo me hubiese enterado como me enteré leyéndolo en otro medio. Exacto. Claro. Pero esto no desliga a la Nata de la responsabilidad que tiene al haber convocado para un proyecto. No, por eso yo. A tantos periodistas que estaban en otros medios. La mayoría de los que estamos ahí, fuimos convocados por él, nos interesó la propuesta, en gran parte porque estaba él. Porque era el desafío de protagonizar el lanzamiento de un nuevo diario, que como definió el propio Jorge en aquel momento, era el último diario de papel, como una algo así como una epopeya. Y nada, que al año nos quedemos sin el director es bravo. Sí, es muy bravo. Digo esto en función de lo cual seguramente en las próximas semanas, días, horas, habrá alguna novedad, nos comunicarán quién va a dirigir el diario. Nosotros estamos preocupados. Ayer estamos en estado de asamblea permanente, por otra razón, hay una demanda salarial insatisfecha. Pero debe estar todo atado. No, lógicamente. Disculpen esta pequeña digresión. 10 minutos pasan de las 8 de la mañana. Discúlpeme que sí, yo cuando leí ayer pensé, hace la gran chacho. Sí. Porque uno no se... Digamos, cuando tenés una responsabilidad, gente a cargo, ¿no? A la que vos le vendiste una ilusión y la aceptó, no podés renunciar sin resolver el problema de la gente a la que vos ilusionaste previamente, ¿no? Claro. Sí, yo la verdad que... Discúlpeme que me meta, no. Sé que es su trabajo, pero... Pero no, yo opino que con total libertad. Hasta que yo vengo a ayudarlo y usted estaba muy bien con el trabajo. Nosotros empezamos... Pero es que todavía lo tengo el trabajo, claro. No, todavía no se perdió. Claro. Nadie nos dijo que está en peligro la fuente de trabajo. Uno supone que el desligamiento de la Nata como marca del nombre Crítica lo que le hace es perder valor a la marca. Y por ende, al perder valor la marca, lo que pierde valor es la empresa que saca el diario. Entonces uno dice, epa, no sé cuánto venderá, que vendemos 15, 10, 12 mil, 8 mil, no sé cuánto venderá. Pero mire el diario, pero vende 3. Si vendemos 15, por ahí ahora, si la Nata, podemos vender 3. Y si vendemos 3, los tipos, ¿será rentable la empresa? Yo me pregunto, ¿les interesará vender diario a estos muchachos? Capaz que no les interesa vender diario, ¿no? Por eso nos quedamos con aquellas vedettes que recordábamos al principio del programa. Con Nelly de Alobato y con mi querida Rita la Salvaje. Ahí está, vamos todavía, Rita la Salvaje. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Yo, ¿sabe qué? Los extraño. Yo cuando no vengo, Sí, hablando de eso, yo le tengo que dar la bienvenida a los dos. Es cierto. A nuestra querida belleza. Con el día, es cierto. Y a Mauro Federico. Pero nosotros, nosotros le tenemos que dar la bienvenida a eso. Yo allá lejos y hace tiempo me encontraba. ¿Usted por qué no vino el otro día? Usted sabrá, Virginia. Me pregunto yo, que no viene tampoco. Sienta. Andaba corriendo mosquito. Pero no del dengue. Estos fumigan. Esto con bifos datos. ¿Cuándo sale esa nota? Mañana. Si sale el diario, sale la nota. Sí. Bueno, sí, una nota interesante, ¿eh? El país fumigado se llama la nota. Yo lo recomendé tanto esta semana en radio y después no salí, la gente me llamaba. ¡Y la nota de tu amigo! Mañana en la revista C, Diario Crítica de la Argentina, la puede leer. La nota que escribimos con el compañero Claudio Mardones. Bueno, basta, es chivo, esto es un desastre. Es un programa periodístico que pretende repasar con una mirada, vamos a decirlo así, personal, propia, nuestra, que compartimos con ustedes a veces, otras veces no tanto, lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días y lo que seguramente vendrá. Una semana, yo le diría que cruzada informativamente por el sepelio del primer presidente surgido luego de la dictadura militar. ¿Qué más podemos aportar a todo lo que? Si quiere podemos discutir, a la figura de Alfonsín, a su obra de gobierno, pero lo que no podemos negar es que se transformó su muerte y su sepelio, su funeral, en un hecho político indiscutible, ¿no? Sí. A mí me sorprendió la gente que lo fue a despedir. No creí que se lo quería tanto Alfonsín. ¿La cantidad, dice usted? Sí, me sorprendió. ¿Sí? A mí me llamó muchísimo la atención. Mire usted, sí, a mí y me para generó... Para mí la nota sigue siendo escuchar el relato de los que fueron, por qué fueron. Sí, me da la impresión que, como pocas veces en los últimos tiempos, una movilización bastante espontánea. No veo al radicalismo con capacidad de movilización. No, de la cantidad de gente que estuvo en las calles esta semana, ¿no? Eso habla también de que existe un sentimiento aletargado de mucha gente que seguramente quedó sepultado tras la hiperinflación, tras la ley de punto final y obediencia de vida. Claro. Pero hay mucha gente que tiene un buen recuerdo, sobre todo de los primeros años del Alfonsín, de los primeros 12 meses o de los primeros 100 días, si quieres reducirlo más. Y si querés, incluso aún antes de todo eso, el recuerdo del fervor que se despertó en la campaña electoral del 83. Fervor que después no se repitió. No sé, imagino ustedes participando en algún acto de campaña como asistente o como orador, vaya a saber, pero recuerden ustedes, movilizaciones multitudinarias de más de 1 millón de personas. Claro, no, yo no iba, en realidad no tenía. Bueno, estaba ni con uno ni con otro. Claro, como de costumbre. Para variar, la señora, está bien. La tercera posición me enseñaron y ahí sigo. Está muy bien. ¿Y entonces no estaba usted ahí? No. Yo estaba, no voy a confesar en cuadrado. Iba a todos. Pero vos sabés que a mí lo que me dolió en todo este... Por una minoría. En todo esto que se hablaba, que me... Como todo el mundo me emocioné, es un presidente que muere, una figura que a la que le tocó ocupar un momento muy especial, pero lo que no, lo que me faltaba a mí era como, bueno, Alfonsín corona un proceso, pero el proceso es un proceso social, popular, de lucha permanente por recuperar la democracia. Y bueno, sí, gracias a ese proceso, Alfonsín ocupa un lugar en la historia. Claro. Uh-huh. Después sus cualidades o defectos, todo esto está, qué sé yo, me acuerdo, siempre digo, bueno, vos vas, dos van a Sevilla, uno dobló para la derecha y se encontró tres tablaos maravillosos, tocaban Camarón y Kiko Veneno. Y dobló para el otro y estaba, qué sé yo, el barrio de las 2000... casas, que es el de los gitanos más excluidos, etcétera, vieron dos Sevillas diferentes. Diferentes, totalmente. Bueno, Alfonsín es esto. Alfonsín, como todas las personas, pero digo, las lecturas que se están haciendo duelen por eso, porque o son un Alfonsín o son otro, pero... Yo tengo una lectura ambigua, tal vez, ¿no? Pero, por un lado, siento que se murió el último de los políticos al estilo de antes, ¿no? O sea, esos tipos cortados con la tijera... de lo que era mi abuelo, yo me acuerdo, mi abuelo era un dirigente radical también, ese tipo que tenían oratoria, tenían esa capacidad para impostar la voz y hacer el gesto adecuado en el momento adecuado. Después, si les tocaba gobernar, a mi abuelo nunca, pobrecito, siempre fueron opositores, pero digo, se mandaban un montón de cagadas, seguramente. Claro. Pero tenían esa cualidad del político que seducía, que generaba atracción. Yo me acuerdo haber ido a ver los actos de Alfonsín, porque realmente el tipo... Era un dechado de oratoria. Un orador extraordinario. Impresionante. Extraordinario. Sí. ¿Cómo manejaba la voz? Y por el otro lado tengo otra sensación, que tiene que ver con todo lo que significó la esperanza de un montón de gente. Yo soy de esa generación que en ese momento tenía 17 años, que no alcanzó a votarlo, pero seguramente lo hubiera votado, y que creyó ver en eso, en ese primer tramo de los 80 post-dictadura, un reverdecer de aquella primavera setentista, porque dijo, bueno, no serán peronistas, serán, no importa, pero digo, mirá, estamos recuperando la democracia, tal vez con la esperanza de que fuera mucho menos violenta de lo que fue, la controversia y aquel y aquella discusión por el sueño perdido de los 70, y por suerte parecía haberlo sido. Después vinieron otros hechos siniestros, pero de movida aparentaba hacerlo, y creo que eso, a poco de andar, terminó representando una gran frustración para muchos de los que estábamos cercanos, ¿no? No al pensamiento político, sino a esa idea, a esa intencionalidad de sentir que podíamos cambiar la historia, ¿no? Una vez más. Sí, sí. Y nada, después, bueno, sobrevinieron las defecciones que uno no terminaba de entender, y tal vez hoy todavía no terminemos de entender si era o no necesario que Alfonsín diera el primer paso, la primera pincelada de la impunidad a los militares. ¿Era necesario? Que les dijera felices Pascuas a los argentinos que estaban esperando que él tomara otra actitud. Y tal vez el análisis político con los años nos diga que sí, que eso era necesario, porque si no, la Argentina hubiera sido un baño de sangre. Uno todavía se resiste a pensarlo, pero bueno, la historia lo juzgará. Habrá que ver. A mí me pasa lo mismo en la cuestión de cómo la gente, para mí, recuerdo con melancolía lo que la propia gente había vivido alrededor de la figura de Alfonsín. Aquel claro. fervor del 83 que no volvió a ser. Uh-huh. Me parece que eso también se despedía de alguna manera. Ahora, yo creo que fue muy importante este raconto para que nos diéramos cuenta de la vertiginosidad de la historia que hemos vivido en estos últimos años. Sí, sí. Porque el pasaje a través los momentos eran muy fuertes, todos los momentos. Yo tuve pena por nosotros, no por Alfonsín, la verdad, sí, sí. dicha, ¿no? Y por esta historia tan dura que nos tocó vivir, y la verdad es que, bueno, las cosas siempre podrían haber sido de otra manera, pero fueron de las que fueron, y es sobre eso sobre lo que hay que hablar. No podemos pensar si, ¿no?, si fueron de esta manera. Y por otro lado, uno piensa, se hablaba mucho de le hicieron 13 paros. No, no es que le hayan hecho a Alfonsín 13 paros. Había una puja. Es decir, se había recuperado la democracia, había una fuerza suficiente de organización social y popular como para recuperar la democracia. Y bueno, hubo sectores que siguieron peleando por un camino que Alfonsín no estaba cumpliendo. Seguro. Para lo que fue el proyecto de una porción importante de la sociedad, no se estaba cumpliendo. Uh-huh. Bueno, algunas reflexiones a propósito de lo que nos provocó la muerte de Alfonsín. Queremos escuchar las suyas también, ¿eh? Sin duda. Porque en definitiva de eso se trata, intercambiar emociones, sensaciones, pensamientos. Tenemos un par de líneas telefónicas que, si quiere, se las vamos dando. Los amigos míos, los porteños, marcan el 4535-5900. Y nosotros, el país en serio, el país federal, diría Reutemann, 011-4535-5999. A mí me tocó ir, porque yo me he enamorado, un apasionado de la política, y fui a la movilización de Luda en Rosario, a la movilización de Alfonsín en Rosario y a la movilización del doctor Allende en Rosario. Yo lo terminé votando al doctor Allende. Y votó a los tres. A la Izquierda Nacional voté, al Partido Intransigente. Siempre estuve en esa línea, en definitiva. Pero era realmente muy emotivo ver 1 millón de personas en menos de 4 días. Se repitió, 2 millones de personas entre el acto de Luder en el monumento y el acto de Alfonsín. Era realmente impactante aquel 83. Ahora, como orador, uno sabía que Alfonsín arrasaba, y efectivamente eso fue. Lo último, cuando muera Menem, ¿qué va a pasar? Digo, ¿por qué esto? Porque en el 89 vi una movilización semejante, pero bien de abajo. Por primera vez vi, en la realidad del 89, cuando Menem prometía la revolución productiva, el salariazo, que tenía las patillas que lo hacían semejar a Facundo, ahí vi de verdad el subsuelo de la patria chica sublevada. Ahí vi la gente bien humilde que venía, pero bien de abajo, que nunca había llegado al centro de la ciudad de Rosario, que nunca había salido de los lugares de las villas, que iban a acercarse a Menem. Eso me conmovió. Y eso fue en el 89. Después nunca más vi eso. Ni lo que había visto en el 83, ni lo que había visto en la campaña del 89. ¿Qué pasará cuando se muera Menem? No sé, pero es cierta, es importante también la lectura, ¿no?

Otra vez se fue larga y amaga perderse. 27 pasan de las 8 de la mañana. ¿Cómo le va, Natalia? ¿Cómo anda, Mauro? ¿Todo bien? Todo bien, mejorable. Con una mañana lluviosa a la que le vamos a poner un poco de sol. Repasando algunos de los titulares principales de los matutinos más llamados nacionales, que en realidad remiten a un tema que queremos abordar, porque me da la impresión que está en la problemática social, está instalado y pretendemos darle una mirada distintiva. Así es, Clarín dice, para la Iglesia ya está despenalizada la droga en las villas, lo dijo en un duro documento elaborado por el equipo de sacerdotes que trabajan en villas de emergencia. Señala que allí a la droga se la puede tener, llevar y consumir sin ser molestado, y se pregunta si ministros y jueces conocen la situación. Durísimo documento que también lo aborda en su portada el matutino de los Mitre. Así es, el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, el diario La Nación, el diario de don Bartolomé Mitre, el que está en el billetito de dos pesos, menciona el tema, la droga está despenalizada en las villas según la Iglesia. Es en realidad el documento de los sacerdotes que trabajan en 13 villas porteñas, Mauro, y dice, en uno de sus párrafos, entre nosotros, la droga está despenalizada de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir, sin ser prácticamente molestado. Habitualmente, ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos. Esto forma parte de un documento hecho por el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, uno de ellos es el Pepe Di Paola, que coordina justamente este equipo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Cómo andan, che? Bien, viejo. Gracias por atendernos. No, gracias a usted. ¿Cómo está la villa? ¿Cómo está la 21? Bien, yo te digo, una de las cosas que destacamos es que a veces a veces la mentalidad de algunos hacen que la villa la equiparen al narcotráfico, ¿no? A veces esa discriminación que utilizan grupos que sabemos a veces reaccionarios, ¿no? Que te dicen, bueno, la villa es igual que el narcotráfico. Y una de las cosas que queremos destacar en el documento es la villa padece el narcotráfico, ¿no? Y por eso no estamos de acuerdo con esto de la mano dura y con todas esas reacciones que suelen sacar, ¿no? De la sociedad nuestra. Y entonces, decirle, lo primero que decimos a la sociedad es no confundir. En la villa somos o vemos, porque nosotros vivimos en las villas desde la época de Carlos Mujica hasta ahora, son las primeras víctimas de esto. Entonces hay que mirar al joven de la villa, no con ni con bronca, más bien hay que mirarlo y tenderle una mano, y sobre todo aquel que está padeciendo esta dramática situación, ¿no? Uno tiene la impresión, nos ha tocado por diferentes razones, militancia social, trabajo periodístico, recorrer y ver cómo muchos de los pibes se arruinan la vida, se arruinan la cabeza con esta basofia que es el Paco, sí. Y que ha terminado y que está terminando con sus vidas y con la de sus familias. ¿Cómo analizás la incorporación, Pepe, del Paco dentro de lo que es la vida en la villa? Porque hasta el Paco da la impresión que la cosa no tenía la magnitud que ha cobrado en los últimos años. Mira, tenés razón, yo creo que yo lo comparaba a un tsunami, ¿viste? Es decir, es algo que fue tan fuerte que yo creo que tomó de sorpresa a todos, inclusive a aquellos que se dedicaban a la atención y recuperación de chicos, ¿no? Es algo que, no sé, como si estuviéramos acostumbrados a utilizar algo y de pronto salió algo súper destructivo. Nosotros ponemos una fecha ahí, que es el 2001, para poner una fecha que fue una especie de bizarro en la Argentina. Pero más o menos en esa época es cuando empieza a cambiar. Y realmente vemos, nosotros vivimos aquí en la Villa 21, y bueno, cada cura de lo que firmamos en las villas respectivas, ¿no? Y ver chicos que, como ponemos ahí, estudian el catecismo, que juegan al fútbol, y de pronto que están arruinados, ¿no? Porque también acá hay una cuota de responsabilidad. Por eso decíamos que no estamos de acuerdo con esos planteos, viste, de mano dura, con ese simplismo argentino. Estamos más bien por un adulto argentino, que vos digas, bueno, el Estado, el responsable, también el cura, no sé, el maestro, tengo que ser el adulto responsable que les tiende una mano, y no que le está en el fondo señalando con el dedo, porque para que ese pibe llegue a eso es porque hubo una desatención previa de parte del Estado y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, por eso señalamos al chico como una víctima, en donde tampoco tenemos que ayudarlo a que siga siendo más víctima. Tenemos que tratar de rescatarlo, tenemos que tratar de que salga de ese pozo en el que vive, de transmitirle valores y darle, digamos, una, en el documento que hicimos, una responsabilidad muy seria a la escuela, ¿no? Porque en los barrios pobres se necesitan más escuelas, con más tiempo, con más posibilidades, con más, no sé, un chico de otro barrio por ahí te va a un curso, a una academia, a un club, y eso es lo que hace falta en los barrios pobres, ¿no? Claro. Lo que uno nota, Pepe, también, conociendo un poco el entramado de muchas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, es que las familias, los integrantes, el cuerpo social más importante, la médula que tiene la villa, rechaza al dealer instalado en el corazón de la villa y muchas veces lo denuncia, sí, a un arriesgo de su propia vida y de su propia seguridad, porque ese dealer tiene protección de las fuerzas del Estado que deberían proteger al conjunto de la comunidad villera, y en vez de eso se alían, se asocian. Y fíjate qué importante esto que sí, porque cuando nosotros hablamos de ausencia del Estado, hablamos, porque a veces cuando en documentos anteriores nosotros hablamos de la ausencia del Estado, la gente se decía, claro, que no se urbaniza. No, el problema no es los ladrillos. El problema es que una persona de la villa pueda salir a trabajar, volver, pueda tener una dependencia de la municipalidad, supongamos, dentro del barrio, no sé, tenga una ambulancia que si pasa un accidente. Un pueblo, fíjate que en el interior con 20.000 habitantes ya tiene una ambulancia, o menos, ¿no? Y vos decís, acá en la villa viven 40.000. Entonces, ¿por qué no se puede tener una ambulancia? Tan difícil es. Hay un montón de cosas. ¿Por qué la Universidad del Estado no tiene cerca, ponele, un aula para que diga, bueno, puedes hacer el ciclo básico acá, a dos cuadras? Entonces, la UBA hasta se enriquecería con la presencia de chicos de la villa. Yo tengo una escuela de oficio. Vos te puedo asegurar que las cosas que hacen los pibes a nivel artístico son espectaculares. Y ayer hicimos justamente la reunión de prensa ahí, porque dijimos, lo tomamos como un lugar no único, pero sí por ahí emblemático. Decir, bueno, un chico de acá sale siendo herrero calificado y se va y gana su buen dinero, puede organizar bien su familia, puede. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero es importante dedicarle tiempo, ¿no? Y recursos, por supuesto. Pepe, en relación a esto, Carlos del Frade te saluda. Muy buenos días. Muy buen bien. Día. A mí lo que se me da por pensar, además de esta importantísima denuncia en donde separan la paja del trigo, es que en realidad lo que queda con absoluta impunidad, los que nunca aguantan ningún tipo de mano dura, son los delincuentes de guante blanco que llevan la droga para distribuir en las villas. Claro, exactamente. Me parece que eso es lo que tiene zona liberada, eso es lo que tiene total impunidad. Exacto. Y que los socios menores de estos tipos son los que hacen relación con la zona liberada de las policías, en este caso la bonaerense o la federal. Es así, nosotros vemos que esa frase que tiene que coordina nuestro centro de día, porque tenemos un centro de día para atender a los chicos del barrio, y después hicimos una pequeña granjita. Mira, fíjate que el grupo de hombres acá de la capilla nos ayudó a levantar una casita precaria, hicimos una granjita chiquita, y bueno, ahí ya están viviendo unos 10 chicos de nuestro barrio recuperándose, ¿no? Entonces, cuando, si la comunidad se pone las pilas de cualquier villa para ayudar a sus pibes, porque no los quiere ver así, y si eso lo puede hacer una parroquia chica, y bueno, ¿cuánto más puede hacer el Estado poniéndose las pilas, no? Pero, es decir, nosotros apelamos al adulto. Yo creo que el Estado es algo, pero lo importante es que el adulto ponga la aspiración, sea cura, sea maestro, sea, todos tenemos una responsabilidad en eso. Claro, y en relación a esto que vos marcás con absoluta claridad y que compartimos, los pibes de las villas como víctimas, lo que es necesario comenzar a denunciar a los victimarios. Sí, y además separar, viste, lo que es la persona que como decís vos, es el gran personaje de Guante Blanco, que no va bien en la villa. Nosotros en el documento aclaramos, ¿sí? Una persona que vive de esto no va a vivir en un lugar, claro, donde la ambulancia no llega, donde las cloacas son rebalsadas. Es decir, evidentemente sería tonto pensar que ese gran pescado gordo va a estar dentro de una villa. Y a veces, lamentablemente, lo que se transmite, no digo ustedes, porque ustedes tienen una postura realmente que nos sentimos pues, muy así, muy entendidos, pero digo, en otras, a veces vos escuchás otros medios y te dicen que prácticamente vayan a que destruyan toda la villa. Sí, sí, sí. Como que fuera las soluciones. Sí. Hubo gobernantes que mandaron a dinamitar nudos habitacionales creyendo que esto era la solución, claro, para terminar o levantar muros. Fíjate que el núcleo habitacional transitorio sigue existiendo, o sea, esos gobernantes demostraron una incapacidad bárbara. Y mira, te digo otra cosa, yo recién hablando con otro medio le comparaba con los ferrocarriles, ¿no? O sea, se instalan ideas falsas o hay que despenalizar o hay que las villas, entonces hablan de generalidades, pero no se habla del joven, cómo hago para solucionar este drama que vive. Entonces, no sé, yo lo comparo con los ferrocarriles, hace unos años atrás, viste, te decían no, hay que terminar con esto porque los ferrocarriles en manos privadas, sí. Fíjate cómo están, han matado barrios, claro. Pueblos, la gente pobre para viajar se vuelve loca. Bueno, los argentinos tenemos que aprender a que tenemos que ser adultos para resolver los problemas y ocupar nuestro lugar. Y yo decía, tal vez no nos resulta extraño lo que vos hacés, pero tapa de Clarín, tapa de La Nación hoy. Esto, sí. Imagino que hay una intencionalidad del sistema de medios, que sabemos que generalmente no responde a los intereses de la mayoría populares, de poner este tema en discusión. ¿Por qué crees que será esto? Mira, la verdad es que no sé. Nosotros humildemente lo que quisimos hacer es más bien aportar lo que es la realidad de nuestros barrios, ¿no? No sabría decirte hacia dónde quiere, porque realmente hasta nos llamó la atención a nosotros. Entonces, ahora, mira, recién me están dando La Nación, que la pedí. ¡Ay! Se nos cortó, me parece, la comunicación. Creo que sí, ¿no? Se le debe haber caído algo sobre la horquilla. Se le cayó el mate arriba de la horquilla. Estamos hablando con José Luis y Paola. Al Pepe lo conozco hace un montonazo de años. Labura en la Villa 21 acá en Barracas. Es un militante del carajo. Claro. Y son de esos curas villeros que uno los mira con esa admiración, porque entregan su vida a la lucha en defensa de los más desprotegidos, como muchísimos integrantes de la iglesia. Uno a veces tiende a generalizar. Exacto, dice la iglesia, mirá, y la iglesia no es Bergoglio, no. Ni Benedetto 24, 18, no sé cuánto que número, ¿eh? La iglesia es todo esto también, ¿no? Es toda esta gran construcción social de base que está dando respuestas en un lugar en donde el Estado no parece que no se mete, o si se mete es para transar con los que venden la falopa, ¿no? A mí me parece que la publicación en Clarín y La Nación primero obedece a que son sacerdotes, eso le da una autorización extraordinaria, y por otra parte se instalan en la remanida muletilla de la cuestión de la seguridad, Mauro. Creo que por allí está la cuestión y por eso le dan la tapa de los diarios. De ellos se blanquean diciendo publicamos lo que dicen sacerdotes de base, lo cual le da prestigio social, pero van a abonar el tema de la cuestión de la seguridad, como en todo caso la resolución sí, pasa por mandar gendarmes, policías, o que hagan como están haciendo en Brasil, lamentablemente, en donde las favelas están siendo tapialadas y a donde le están mandando el ejército. Esto es lo que se estaba haciendo en este momento en Brasil. 41 pasan de las 8 de la mañana. Escuchábamos al padre Pepe Di Paola, coordinador del equipo de sacerdotes de las villas de emergencia, diciendo que, de facto, en las villas la droga está despenalizada. Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacunaticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer,

todo lo que hizo Nocigle. Nocigle y Barrio Nuevo, que hacen sociedad en todo, en una misma celda. No quiero que se separen, que sigan juntos en una misma celda. A ver si le respondo con esto. Sí. Una vez, no lo puedo mencionar, si una persona que estuvo en ese periodo de Raúl Ricardo, un tipo muy amigo de Raúl Ricardo, que en algún momento pasó por la conducción del Instituto de Jubilados. Y entonces, una vez yo hablando con él, en confianza, le digo, pero explícame, ¿qué pasa con el Coti? ¿Cómo puede ser que al Coti, que todos saben que está con este, que transó con este? Estamos hablando siempre del PAMI, ¿eh? Sí, sí. Y el amigo me dice, a ver, vamos a ponértelo así, Mauro, me dice. Vos imaginate que querés organizar un acto. Sí. Entonces vos vas y hablas con el Coti. El Coti te pone los banderines, los choripanes, los micros, los extras por si tenés poca gente, te pone el sonido y te organiza absolutamente todo. Te va, te lleva y te trae a los militantes. ¿Quién carajo lo va a tocar al Coti? Es así. El Coti tiene una construcción muy bien armada. Generalmente, a mí me extrañó no verlo en la Cámara de Senadores, en el Congreso. Después apareció. Apareció, sí. El Coti era el hombre de mayor confianza de Raúl Ricardo Alfonsín dentro del segmento generacional que integraba la Junta Coordinadora Nacional, sí, sí. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, así terminó Alfonsín, eso explica. Y yo creo que se rodeó por un conjunto de gente que en cierta medida le transmitió una visión política que creo que fue mutua, ¿no? Me sorprendió igual Cafiero diciendo que Alfonsín fue su maestro. Eso fue sorprendente para mí. Cafiero diciendo, tuve dos maestros en la política, uno fue Perón y el otro fue Alfonsín. A mí me llamó la atención, viniendo de un tipo como Cafiero que uno lo tiene encuadrado dentro de la más recalcitrante estirpe peronista, ¿no? Interesante. Los dos personajes mencionados por Beatriz. Diga. No, en relación a Beatriz, yo me imagino a Beatriz con todo lo que debe haber soñado en el 83 y verlo a Alfonsín despedido por Nocigle y Cafiero, supongo que debe haber llorado más. Pero en relación a lo de Cafiero, Cafiero es algo así como el actor que simula una posición de bueno en casi todas las grandes películas y uno sabe que no se le puede creer nada. Es famosísima la frase de Perón sobre Cafiero, que es realmente elocuente. Cafierito es un buen muchacho, pero siempre anda visitando muchas veces la embajada. Siempre anda por la embajada, decía Perón de Cafiero. Y usted sabe que yo le creo esa frase a Perón. Bah, no los quiero, ni a Nocigle ni a Cafiero, vamos no, a resumirlo. Se nota. No los quiero. Seguimos con los mensajes. Cafiero por la edad no lo mandaría preso, pero a Nocigle así. Muy claro, bien. Sí, porque creo que ocupó un rol menor de todas maneras Cafiero que lo que por lo menos no vaya a creer, se cuenta de en el 88 Nocigle, perdió la interna con Menem y mire lo que vino después. Sí, pero Nocigle es de los monjes grises en la política que no están en el primer plano, pero en el atrás del poder han jugado siempre, sí. Y de todos los poderes. Nocigle tiene que explicar la masacre de la Tablada del 23 de enero de 1989, cómo infiltró al MTP, cómo preparó todo lo que fue la Tablada. Tiene que explicar dónde están las manos de Perón. Tiene que explicar lo que hizo durante el gobierno de la Rúa con la privatización de los fondos del ANSES y de las jubilaciones y el traslado a distintas obras sociales junto a Barrio Nuevo. Son distintas causas de peso realmente que Nocigle debería explicar. Sí. Dele, Palmeiro, vamos. Muy bien, ahora sí, llamó Julio de Palermo. De la carroña se alimentan las aves de rapiña. ¿Cuántas aves sobrevuelan el panorama político argentino? ¿Será Alfonsín el candidato de la oposición? Se refiere al hijo de Alfonsín, a Pero Ricardo por, Alfonsín. ¿Por portación de apellido creen que es lo mismo? Uh-huh. Y además, dijo Julio de Palermo, no estoy sorprendido por lo de crítica porque la nata siempre mata. Ay, caramba, amigo. Es un poeta. Julio, es un poeta. Hablando de crítica, justamente la tapa de crítica, sí. Plantea con una foto de Ricardo Alfonsín, del hijo de Raúl Ricardo Alfonsín, en un gesto. Esto fue un Photoshop, labura bien el sueco, mira, no se nota. En una foto donde se lo ve con el gesto que popularizó su padre en la campaña del 83. Estrechar aquella manos hacia la izquierda. Exactamente, el radicalismo anunció que es su candidato para competir con Kirchner. Es el hijo del líder que acaban de enterrar. Ahora Alfonsín pregunta de manera osada, crítica de la Argentina, en su portada de hoy. Y escuché, incorporo el dato, que Gerardo Morales va a proponer la semana próxima en la Convención Nacional del Radicalismo, va a ser una propuesta formal para que se retiren las sanciones disciplinarias que expulsaron a Julio Cobos y a otros dirigentes radicales que se alinearon con el gobierno de Néstor Kirchner, de modo tal de recuperar a estos cuadros de cara al escenario electoral ¿Qué me mira? ¿Por qué? No son cuadros políticos. Mire, para que recuperen cuadro el radicalismo, el cuadro que tendrían que recuperar es el de Alem, el de Moisés Levenson y el de Illia. Esos son los mejores cuadros que tiene el radicalismo. Bueno, pero me refiero a cuadros políticos. Cobos frente a Alem. ¿Usted se imagina un diálogo imaginario? Vamos a imaginarnos. Está Calén, revolucionario, un tipo que se murió en la pobreza, que compró armas para hacer la revolución del 90. ¿Usted se imagina a Alem frente a Cobo y Cobo mirando con esa cara de nada? ¿Qué le puede decir? ¡Andate de acá! Pero uno imagina que Alem es a Cobos lo que Perón a Kirchner, digo. O sea, me da la impresión, claro, que hay distancias que deben tener que ver con la calidad de políticos que construyó, que supimos construir. En Estoy con Betty, me voy a la calle. En cualquier momento, sí, claro, sí, sí, no, por favor. El último mensaje, Basilio de Parque Patricios. Alfonsín le debía una explicación al pueblo por las manos de Perón. Esto quedó en la nada. Mire usted. 54 pasan de las 8 de la mañana. 4535. 5900. 4535. 5999. 011. Marque 011. Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios ardí, de rojo y carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor no marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Sentico destruyendo un hermosísimo tema de Sandro por ese palpitar. Sobre la hora, Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Minutos faltan para las 9 de la mañana. El tema de la criminalización de la protesta social está siempre presente en nuestro programa. De este tema hablamos ya en alguna oportunidad porque hubo movimiento judicial en torno a esta causa. Durante las marchas de agosto y septiembre de 2007, se acordarán ustedes, hubo, en este caso eran trabajadores de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, hubo denuncias porque estos trabajadores estaban llevando adelante una marcha que supuestamente perturbaba la vía pública. Y bueno, fueron denunciados, el proceso se suspendió hasta que el tribunal resuelva unas las impugnaciones que fueron presentadas por la defensa. Los implicados son integrantes de la comisión interna de los trabajadores del Estado en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ellos tenían fecha de juicio oral para ser juzgados por el presunto corte de la avenida General Paz. Estamos en comunicación con Fabián Pereira, es uno de los imputados en esta causa. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos ahí? Bien, viejo, bien. Contanos cómo fue esta situación generada esta semana. Bueno, nosotros habíamos sido absueltos en octubre del año pasado, en un juicio oral y público. El fiscal Norberto Broto apeló la medida y pasó a la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, de la Justicia Contravencional. Y ahí se nos condena a Francisco Dolman, que es el secretario general, a 15 días de trabajo comunitario, a otros 6 delegados, en el cual yo me encuentro, 3 días de trabajo comunitario, y se absuelve a 3 compañeros. Eso es lo que sucedió el viernes pasado. Concretamente, esta situación, digamos, pone de vuelta en el tapete de la discusión la cuestión de la criminalización de la protesta, ¿no? Algo sí, de lo que venimos haciendo permanente denuncias desde este espacio y desde todos los espacios disponibles. Claro, sí, el tema es que hay una persecución desde el gobierno de la ciudad hacia la protesta por los derechos de los trabajadores, que justamente los organismos nacionales se encuentran en la ciudad, y es un avance que quiere hacer el macrismo sobre nosotros, ¿no? Que trabajamos defendiendo los derechos de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Esas, digamos, esta instancia judicial, ¿cómo continúa este proceso o ya finaliza con esta última instancia? Bueno, nuestro equipo de abogados que nos representa, encabezado por el doctor Capurro, han presentado la apelación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que, bueno, mucha confianza no nos genera, y si de ser negativo otra vez, seguiremos apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así continúa todo esto. Fabián, vamos a estar siguiendo de cerca el caso, porque nos parece que tiene una impronta muy clara en cuanto a lo que representa en términos de la pelea para terminar con la criminalización de la protesta social. Lo que me gustaría preguntarle a Fabián es, ¿cuál es el delito que se les imputa, Fabián? Bueno, el delito que se nos imputa es una contravención por obstaculizar el libre tránsito. Ah, es una cuestión de faltas, en realidad. Claro, es una falta contravencional. Claro. Lo que la jueza había dictaminado, sí, en el juicio en octubre, sí, fue que un derecho constitucional, sí, está por encima de una falta contravencional. Y eso sí, claro. Y bueno, parece que esta Cámara de Apelaciones, para ellos lo primero es lo contravencional, o sea que es bastante sospechoso en un fallo inédito, de que se da vuelta el dictamen de un juicio oral y público. No, pero es una locura lo que dice la Cámara, porque va en contra de la ley de leyes, que es la Constitución, que habla del derecho a peticionar. Exactamente, sí. Es un escándalo lo de la Cámara. Es muy llamativo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¿Quiénes son los camaristas esos? Y justamente esta Cámara debe tener muy poca autonomía y debe ser muy dependiente del macrismo. Uh-huh. Pero bueno, no bajaremos las banderas, claro. Seguiremos luchando, porque sabemos que hay mucha injusticia. Vamos a seguir peleando por la distribución de la riqueza en Argentina, y esta gente no nos va a silenciar ni a atemorizarnos para que no salgamos a las calles. Fabián Pereira, integrante de la Junta Interna del Cuerpo de Delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado, CTA, allí en el INTI, imputado en la causa por el corte de la General Paz. Un abrazo grande, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo para todos. Chau. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Del Frade y columnistas, y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Splendid AM990. Una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora, sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Estamos con nuestro columnista y próximo imputado procesado en una causa también. ¿Sí o no? Bueno, sí, vamos. Está. ¿Vas en cana o no? No. Yo creo que no, como no están los compañeros. Pero te quieren meter en cana. Sí, estamos imputados Pablo Micheli y yo por el corte que hicimos un acto en el INDEC. Aquel acto en el INDEC que denunciaba Moreno, La Patota, y que había mucha gente. Pusimos un camión en la calle, se llenó de gente, fueron todos compañeros y compañeras, hablamos un montón, y bueno, y ustedes son los conocidos, Micheli, Genaro, Pablo y a mí, y la verdad que nosotros no aceptamos la probation. Nos parece que no es delito y vamos a defender eso, y posiblemente haya juicio oral, y creo que es una demostración clara de que en este sentido Macri, el gobierno de la ciudad, por la denuncia que le hicimos a Moreno y al gobierno nacional, se juntan para castigarnos. Es así de simple. Ellos no avanzan, ni el gobierno nacional y ahora Macri profundizando en la descriminalización de la protesta social. Hay más de ya 5.000 procesados en nuestro país, a pesar de que todas las causas terminan después diluyéndose. Uh-huh. Bueno, queríamos hacerte apunte porque no es único el caso de Fabián Pereira que contábamos. Hay más de 5.000, como dice Víctor, en toda la Argentina, procesados por cortar una ruta, interrumpir el tránsito en defensa de sus derechos, ni más ni menos, ¿no? Bueno, por defender el salario, la política de resolver el problema del hambre, la política... yo me acuerdo que hubo un cuestionamiento muy grande cuando nosotros marchamos de Parque Rivadavia a la Plaza de Mayo, con el movimiento de Chicos del Pueblo, ¿sí? El último 12 de diciembre, convocado por la CTA. Fue muy grande, caos de tránsito, Clarín, todos los diarios decían caos de tránsito y nos pegaban con eso. Parecía que la inmoralidad era el caos de tránsito, ¿no? Y la inmoralidad el hambre, ¿no? Y Macri decía, no se puede cortar la 9 de julio tanto tiempo. 15 días después se hacía el avance del Gran Premio de Turismo Dakar en este, ¿no? De automovilismo en Argentina. Que era como la zanja del Sina, no podía cruzar el 9 de julio, te tenía que ir a... Claro, ahí no hubo caos de tránsito, ahí hubo internacionalización de la Argentina en el deporte internacional de los fierros del mundo y la mar en coche. Basta de verso en eso. Este, y yo creo que este, está claro de que lo que no quieren es que se conozca la realidad de lucha de nuestro pueblo, que es lo que está pasando y que se oculta en la mayoría de los medios. Yo vengo a hablar de un tema de eso. A ver, un tema que hasta nosotros estamos ocultando. A ver, ustedes me lo dejaron a mí. Pará con nuestro columnista. Este, no, es interesante. Pasó algo en Buenos Aires que abre las puertas de una lucha que se está dando en todo el país, pero también en América Latina y en el mundo, que no aparece en los medios. No aparece el paro de Francia, no aparece el paro de Italia, no aparece las pobladas calles de San Pablo con miles y miles y miles de trabajadores, no aparece el paro en Chile, paro nacional en Chile, no aparece las marchas del Uruguay y por supuesto tampoco de la Argentina. Porque los trabajadores en el mundo nos estamos unificando y estamos haciendo, la semana pasada, marchas en casi todos lados. También hubo una acá el martes, a las 5 de la tarde, ante el Ministerio de Trabajo, que no apareció. Es para que la crisis no la paguemos los trabajadores, para que se resuelva el tema del hambre de nuestros pibes, el aumento salarial de emergencia a los jubilados, que es una inmoralidad que sigan cobrando por debajo de la línea de pobreza la mayoría de ellos, y un mínimo que no alcanza los 800 pesos, que se abra la convocatoria al Consejo del Salario para discutir paritaria, y que en vez de resolver la posibilidad de financiar la redistribución del ingreso, terminando con el hambre, con la pobreza, se siga financiando a los sectores, a los bancos, a los grandes grupos económicos, como estamos viendo en el mundo. ¿Quién está en todo este tiempo? Siempre dicen que parece que no hay actividad privada, ¿no? Hace muy poco tiempo saludamos que hubo un paro total, no decían el 100% porque le daba vergüenza, pero por la duda que no le creyeran, pero ni ellos estaban tan contentos, el compañero Ricardo Peidro, de que las agentes de propaganda médica habían hecho un paro histórico en el país, ¿no? La gente está para más de lo que están mostrando la mayoría de las estructuras, y a partir de ahí fue un debate muy importante sobre cómo profundizar esta lucha. Se aprobó todo un plan de acción para todo el año en donde el 22 de abril se ha fijado la fecha para una jornada de lucha en todo el país, paros y movilizaciones en todo el país. Va a haber una demostración muy importante, mientras la CGT se convoca para festejar, para agradecer o para participar en el gobierno. Eso es una central, hoy sale, eso sí sale en los diarios, hoy sale en tapa de Clarín, eso sí. La disputa, también visto de la disputa electoral, pero no sale que la otra central, la CTA, que sigue creciendo, no tiene nada para festejar. Nosotros no convocamos, fuimos a la Plaza de Mayo para protestar y fuimos al Ministerio de Trabajo para protestar, y las palabras de Boyacá fueron muy claras. Si no hay respuesta en estos días, hay paro para mayo, después de esta jornada de abril. Y continúa esta lucha, que es impresionante cómo se está incorporando sectores populares en las provincias, donde hay paros, movilizaciones, y donde, sin lugar a duda, a veces trasciende el tema de que en algunos lugares no hay colegios, como por ejemplo puede pasar en el tema de no hay clases en Río Negro. Claro. O esta semana que viene hay 48 horas de paro de los estatales, auxiliares de educación, salud, psicólogos. Parece que esto no existe. Esta es la realidad de la resistencia de los trabajadores, que no aceptamos que la crisis la paguemos nosotros. Por supuesto que en el marco de ese congreso hubo un momento muy impactante, yo te diría que muy emotivo, cuando en el marco del debate de la constituyente social, constituyente social que fue aprobada, el plan de acción fue aprobado por unanimidad, pero la constituyente social, lo que se hizo de la constituyente social, que fue la convocatoria en Jujuy, las distintas marchas, y el plan de acción de crecimiento de la constituyente social y convocatoria para el 2010, a construir esa constituyente social, para mí una prioridad esencial de unidad del campo del pueblo, fue muy emotivo y aprobado por unanimidad. En ese marco estaba exponiendo el compañero Giuliani, de toda la unidad de la comunicación, el compañero Carlos Chile con todo el plan de trabajo, que entre otras cosas, por lo menos yo puedo decir que vamos a estar presentes, Moreno, el 18 para la reunión de la constituyente social, el encuentro de la constituyente en Moreno, el 18 de abril, y el 25 de abril en Esteban Echeverría y en Ezeiza, que ya se están convocando todos los compañeros, y lanzamos las 600 asambleas en los distritos de la constituyente, pero tuvimos la aparición casi providencial de las Madres de Plaza de Mayo, que fueron quizás las que cerraron el acto en el Estadio La Tablada en Jujuy. Estuvo Elías Espede, estuvo Mirta y estuvo Nora Cortiña, que dijo: parimos la constituyente, somos parte de la constituyente y apostamos a esa constituyente, y son nuestros hijos. La verdad fue muy emotivo, y construyó delineó una política estratégica: vamos por el gobierno, vamos por la definición de nuestro país, vamos a consolidar un proyecto de nación. Es cierto que en el 2010 hay quienes quieren transformar la discusión del Bicentenario en una cuestión absolutamente formal, de esa democracia formal, de esa partidocracia formal, que evidentemente se quiere adueñar de la historia de nuestro país para tratar de vendernos una democracia absolutamente formal. Nosotros creemos que hay que profundizar una democracia participativa, y vamos a convocar a la constituyente social para que en nuestro pueblo, en nuestros sectores populares, definamos qué sociedad queremos y disputarla como para instalarla definitivamente, ¿no? Creo que eso quedó dibujado en el horizonte, y después todo lo que hubo, planes, programas, proyectos, fueron 2 días que terminaron con esa marcha en el Ministerio de Trabajo, que obviamente no reflejó ningún diario de los... acá dijeron ustedes, yo no lo dije, mal llamados nacionales, claro. Que no informan sobre esto, por supuesto, porque eso sí, es ilegal en la Argentina, no solo cortar las calles para protestar, sino también mostrar la construcción de la resistencia que estamos haciendo todos los días los trabajadores contra este proyecto que está hambriando a nuestro pueblo. Lo apretamos al tipo, le dijimos: che, tenés que venir de columnista. Y ya vino la semana pasada, vino esta, lo vamos a tener todos los sábados. Se llama Víctor Regenaro y es columnista aquí en Sobre la Hora. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, la masa sin cantera. creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! Guarda, guarda, esta sí que es una versión que vale la pena. Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez, La Masa. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos Del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. 21 pasan de las 9 de la mañana. Natalia Palmeiro y los mensajes de los oyentes. Tenemos muchos mensajes. Llamó Augusto de Monte Chingolo. Augusto. Sería bueno que imputaran a los patrones del campo que cortan rutas internacionales y que se aplique la ley de forma pareja. Bueno, mi amigo el fiscal Murray de San Nicolás lo hizo, esas imputaciones. Mi amigo Murray. Perfecto. Llamó también Tito de Ciudad Evita. Alfonsín era muy inteligente porque era independiente. ¿Sabían que era militar y que Perón en sus orígenes fue radicheta? Mirá, Alfonsín hizo el liceo. Hizo el liceo militar, claro. Lo cual lo transformó por formación en subteniente de reserva. Así egresa un... Como, un liceísta. Exactamente. Lo cual no hizo la carrera completa militar. Muy bien, otro mensaje. Marcelo Isidro Casanova. Quiero felicitar a todo el equipo por el programa. Respecto de Alfonsín, yo era un trabajador de bona fide en su presidencia. Y en la década del 80 crearon las agencias de trabajo temporario, que es una manera del empleo en negro. Uh-huh. Osvaldo de Lanús. Estuve en el Congreso y sentí que era un momento histórico. Alfonsín fue un buen hombre, un ejemplo de honestidad, algo que escasea hoy en día. Uh-huh. Y también llamó Elba de Villa del Parque. Yo también voté al partido intransigente en el 83. Vamos, ahí estamos. No nos tenemos que sorprender por los que fueron al velatorio de Alfonsín, porque los políticos son todos panqueques. Espero que Pino sobreviva a toda esta mugre política. Bueno. Llamó también Fabián de Aedo. Fui auxiliar de escuela pública. Tengo un sueldo muy bajo. Cobro 700 pesos y en negro cobro otros 300 pesos. Es una vergüenza. Tenemos que movilizarnos ya. Sí, Ale me señala algo. Dice, escuela pública en negro. Sí, el Estado, lamentablemente, los estados nacionales y provinciales son de los empleadores que mayor cantidad de personal tienen en negro. Es insólito esto. Cuando uno ve, por ejemplo, a ver, los auxiliares de justicia en la provincia de Buenos Aires. La justicia se sostiene sobre la base del trabajo de los auxiliares de justicia. Y la enorme mayoría o está en negro o no cobra, o son ad honorem. Tres postales de acá rápidas sobre esa cuestión de los auxiliares de justicia. En la provincia de Santa Fe, supuestamente el segundo estado de la República Argentina, los auxiliares de justicia lo van a buscar a la Facultad de Derecho. Claro. Le pagan 100 pesos por semana. Ese es el pago. Y en la Facultad de Derecho de la ciudad de Rosario, escuchá esto que es una postal extraordinaria. La materia ética es optativa. Decime si no explica eso. Es todo un gesto, ¿no? La definición de algunos muchachos abogados. Bueno, yo pongo otra postal. El miércoles pasado hubo una audiencia abierta por el caso Carlos Sánchez, contratado en negro en esta situación anormal, convocada por el Tribunal Superior, por la Corte Suprema de Justicia. Fue todo una apertura importante, en donde, por supuesto, además de hablar los abogados de él, también lo hizo presente Matías Cremonte, abogado de ATE, cuestionando esta realidad. Y aspiramos a que está por salir una decisión del Tribunal Superior, que sería casi similar para los contratados, nosotros aspiramos, de lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la libertad sindical en el fallo ATE. Este caso es Carlos Sánchez, y creo que contra Auditoría General, que es muy importante y daría un vuelco fundamental. Trabajo en negro es más del 35% en los gobiernos de nacional, provinciales y municipales. Perfecto, y el último mensaje, Carlos de San Martín. Escuchándolo a Víctor, me deleito. Le quiero preguntar, ¿a quién cree él que debo votar? Mira. ¿En dónde dijiste que vive? De San Martín. Carlos de San Martín. Ah, bueno, San Martín, estamos en el barrio de los, de la provincia de Buenos Aires. Mirá, yo creo que, como lo comentamos el sábado pasado, nosotros estamos intentando construir un instrumento electoral para la Unidad Popular. Por supuesto que hemos presentado más firmas de las que se necesitaban, hemos duplicado prácticamente. En los tiempos normales, en julio, íbamos a tener la después de todas las comprobaciones, la personería, y ahí íbamos a alentar la conformación de listas en la provincia de Buenos Aires, para ir creciendo. Desde nuestra perspectiva había que tratar, y lo dijimos el otro día, resolvimos presentar igual las firmas y pedir igual la personería, aunque no las quieran dar. Estamos esta semana que viene exigiendo que se nos reconozca igual, porque no es culpa nuestra este adelantamiento de las elecciones, y que se nos reconozca igual, con lo cual alentaríamos, o estamos tratando. Yo voy ahora a una reunión, un plenario de toda la provincia de Buenos Aires, en donde vamos a conformar las juntas promotoras del instrumento electoral por la Unidad Popular y discutir los mejores compañeros que tenemos para cada lugar. Nuestra intención no es convocar a la unidad, sino es ir a ayudar a los que vienen ya trabajando, a los que vienen expresando. Los compañeros que, por ejemplo, son compañeros que han trabajado mucho, no solo en la capital, el Proyecto Sur de Pino Solana, sino en la provincia de Buenos Aires, Mario Masitelli del Proyecto Sur, el Partido Socialista Auténtico, los compañeros de sí, por supuesto, con Martín Sabatella, que está expresando esta construcción de un partido también nuevo en la provincia de Buenos Aires, después de haber sido 3 veces intendente de Morón. Entonces, para nosotros vamos a trabajar para aportar a esa unidad del campo popular. Por eso estamos creando este instrumento, y probablemente en los próximos días te voy a decir a quién yo voy a votar. Esto, sin lugar a duda, en la provincia. A nivel nacional tenemos un montón de compañeros espectaculares. Acá tenemos a Carlito del Frade, que está en Santa Fe. Pino Solanas en la capital nos expresa sin lugar a dudas. Julio Fuentes en Neuquén, ¿no? Los compañeros como Carlos Di Marco y todos los compañeros que estaban con el movimiento de Piña, y así podemos decir. Creo que estamos en un momento donde eso hay que juntarlo. Por eso la constituyente social para nosotros es un proceso de unidad popular que tiene que ir juntando a los sectores sociales que peleamos con los partidos políticos populares, con los curas, como hoy entrevistaron ustedes, que venía deleitándome con Pepe, con los curas y los religiosos que se comprometen, con los sectores culturales, con todos aquellos que creemos que se puede hacer de la Argentina un país como alguna vez fue, olfateando de soberanía y de felicidad para los pibes. tema con el que Charlie el otro día nos deleitó, debo decirlo así, a los fanáticos, y aunque estaba medio empastado, ¿no? El Charlie, demoliendo hoteles. Allí en Luján estuvo Charlie, y esperemos que vuelva. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amaga, les miente que para y se les vuelve a ir. Y como los que saben, con la cabeza alta. Me gusta la canción esta, por eso... Recuerde, ¿quiénes son estos? La René Houseman Band, Ariel Prat y la René Houseman Band, que dicho sea de paso, ayer me gustó mucho ver las tribunas de esa cancha hermosa, que es la cancha de Huracán, con muchísima gente por el fútbol que está desarrollando don Angelito Capa, y mostró muchísima gente. Le fue mal. Le pasaron el trapo, ¿no? Le fue bien a Colón. Le fue bien a Colón. Bueno, pero le fue mal a Huracán. Nosotros venimos de perder en esa cancha la semana pasada. ¿Qué es ahí? No se comieron, en serio. Un baile bárbaro. Sí, no, pero la verdad que me sorprendió gratamente Huracán, debo decirlo. Juega bien. Tiene un par de mocosos irreverentes, como los tiene Lanús también, vamos a decirlo. Y Colón está ahí arriba. Piensen lo que están ahí arriba. ¿Por qué no? Pensemos que está Lanús, Huracán. Colón. Hay otra historia. Y venimos nosotros. Sí, Rosario Central, para comerlo. Pero no, es bueno eso. ¿Cómo que no va a ser bueno? Seguro. Espere, que usted no tiene micrófono. Señora, estamos. Agarre el micrófono si va a hablar. Está bien. Bueno, métale. Perdóname. Mire, tenemos una compañera que tiene que presentar un informe. Nosotros hablando de fútbol. No creo que quede conveniente hacer estas cosas. Todo por la René Cousa. Exactamente. La culpa fue de Ariel Prat. Tenemos un informe que remite a un trabajo social en la ciudad de La Plata. Así es, porque, bueno, un tema muy preocupante de la sociedad actual son los chicos que están en la calle, esos chicos que no tienen contención. En La Plata, un grupo de personas se llama Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle y está conformado por un conjunto de vecinos, de personas, de organizaciones sociales también, además culturales, gremiales y de derechos humanos, que lo que hacen es abordar esta problemática de los chicos en situación de calle y además exigen al Estado, por supuesto, la puesta en funcionamiento de un plan integral de atención y además un hogar de día y de noche, de acuerdo a las leyes por las cuales reclaman, que son la 13.298 y la 13.634. Te cuento además, Mauro, que en el marco de este reclamo, desde el día lunes, están realizando una olla popular todas las noches. Lo que quieren hacer es garantizar la cena y además esta contención que necesitan los chicos de la calle, exigiendo al Estado provincial y municipal que se haga cargo de esta problemática. Lo importante a destacar es que la policía de la provincia de Buenos Aires desde hace tiempo detiene arbitrariamente a estos chicos y además, lo peor de todo, la problemática en sí es que los agrede física, psicológica y verbalmente sin control de ninguna autoridad gubernamental. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con uno de estos vecinos autoconvocados y lo que nos decía era lo siguiente. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo de Udaeta. Yo soy de Autoconvocados por los Pibes de la Calle, que forma parte de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez de la Ciudad de La Plata. Nosotros empezamos el martes con una olla popular en la puerta de la Municipalidad de La Plata para pedir la implementación de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y que se ponga en vigencia la medida cautelar que dictó el juez Luis Arias por un recurso de amparo que le metimos en la justicia para que se hagan cargo de los pibes en situación de calle. Cuando estábamos por poner esta olla, cayó personal de control urbano diciéndonos que no la podíamos hacer. Tuvimos un inconveniente, había gente civil que era de la Municipalidad de La Plata que no nos permitió hacer la olla, que nos patotearon, Así que tuvimos que retirar las cosas, cocinamos en la casa de un compañero, y volvimos con las viandas para repartirlo a los pibes que estaban en situación de calle. Nosotros creemos que un país con infancia es realizable, creemos que el control urbano tendría que estar interviniendo las ferreterías que le venden pegamento a los pibes y no sacando una olla popular que está reclamando por ellos. Así que denunciamos el patoterismo total que viene desde la comuna del intendente Bruera. Pedimos la solidaridad de todas las organizaciones que se acerquen el martes a las 12 horas en la puerta del municipio. Que los mató el tiempo y la ausencia. A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco y su increíble aventura de pan y chocolate. Aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí. Que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 39 minutos después de las 9 de la mañana. Usted tiene tiempo para seguir llamándonos al 4535-5900, al 4535-5999. Desde otro lugar de la inmensa geografía de Argentina, acuérdese de poner el 011. Hablando de pibes, Virginia, hay una organización que está cumpliendo 20 años y lo está celebrando por estos días. Sí, nos llegó, nos mandó la publicación. Es la Cooperativa de Servicios Culturales La Calle de los Títeres. Cumple 20 años. No como cooperativa, porque se constituyen después como cooperativa, pero la iniciativa de titiriteros de confluir en un mismo lugar encontró desde Villa Fania hasta bueno, los mejores, los titiriteros más con más trayectoria en la Argentina. Y bueno, los felicitamos, les deseamos muy buenos 20 años y esperamos que la semana que viene puedan estar acá en el programa contándonos cómo los problemas, su experiencia. Claro, cómo es la experiencia, los problemas que están teniendo hoy con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué raro que tengan las organizaciones sociales problemas con el gobierno de Macri. Claro, exactamente, muy raro. Lo que es cultural, social no tiene mucha. Bueno, tiene una publicación muy muy linda. ¿Qué se llama? Que además que se llama La Calle de los Títeres, justamente, y que además se imprime en la casa de unos amigos, la imprenta del taller Manchitas, de los chicos del pueblo. Así que bueno, todo en la revista fue una alegría. Muy bien, 20 años, feliz cumpleaños entonces para los muchachos de la Calle de los Títeres. ¿Cómo te cayó que este 2 de abril la presidenta estuviera en Inglaterra? ¿Qué sentiste? 2 de abril la presidenta en Inglaterra, ¿qué sensación tuviste? Más que una sensación con la presidenta, tuve sensaciones feas por todo el contexto en el que se daba este viaje, el viaje de la presidenta. Uh-huh. El grupo de los ocho, el G20. Y la verdad es que en ese en ese marco se me hacía difícil darle la entidad, pensar lo de Malvinas en Londres suficiente, claro, al hecho de Malvinas, ¿no? Claro. Era como que el lugar que tendría que haber sido el lugar para un reclamo fuerte se te diluía. Era, me pareció muy formal como homenaje. Muy formal, exactamente. Lo cierto es que el 2 de abril se cumplieron 27 años de aquello que fue... ¿Y a vos? A mí me cayó muy mal. Ah. Me cayó muy mal. La presencia de la presidenta allí en Inglaterra, y además con motivo de una... Claro. Imposición de las potencias dominantes para que la Argentina lacayamente diga que sí a todo, y en Inglaterra, y después forzar un acto de Malvinas, me cayó todo mal. Sí, sí, sí. Verdaderamente me cayó todo mal. Pero lo cierto es que 27 años después Malvinas sigue diciendo algo de cada uno de nosotros, de alguna forma. Era muy interesante porque esta lluvia de este fin de semana para mí corona una serie de tristezas que tuvimos los argentinos, en donde lo popular anda bañado por esas lágrimas que caen del cielo. Por un lado, lo de Alfonsín, que ya lo comentamos, el viaje a la Pampa de arriba. Por el otro lado, un día después, el recuerdo de 27 años de Malvinas. Y por el otro lado, la derrota futbolera en Bolivia, que no fue una derrota cualquiera, no solamente por la cifra, sino por la forma. Y me parece que las tres tristezas, de alguna manera, acumuló llanto y vino de arriba hacia abajo en estos días. Déjeme sumarle una más. 6 fueron los goles que nos hizo Bolivia. 6 es el número de muertos por dengue y por la epidemia en Argentina en lo que va del año. El último caso se confirmó ayer, fue una mujer catamarqueña de 50 años, y esto nos está hablando de una problemática que me da la impresión excede el uso de insecticidas o el descacharramiento, como le quieren llamar los funcionarios, a esta práctica preventiva de evitar que haya cacharros con agua en las casas y en los patios de las casas. Era solamente suponer que apareciera un brote, como apareció en el 2004 en Paraguay, como apareció el año pasado, a principios de este año en Bolivia, donde hubo 50.000 casos, 50.000 casos y más de 200 muertos, para que en la Argentina esto ocurriese. Y entonces uno se pregunta, y con todo el respeto que me merece la licenciada Ocaña y los ministros de salud por la investidura que representan, porque muchos de ellos tienen buenas intenciones, no las vamos a negar, pero uno se pregunta cuál es la eficacia de sus políticas, si cuando aparece algo que estaba absolutamente anunciado que iba a ocurrir en la Argentina, no puede evitarse que se muera gente por una enfermedad que en la década del 50 se erradicó completamente de la Argentina y que hoy, de la mano de esta desatención del Estado muchas veces y de esta desidia de muchos funcionarios, reemerge como en el peor de los lugares del mundo. Sentado solo en un banco en la ciudad. 44 minutos pasan de las 9. Yo me tengo que rajar. Yo sé que es informal esto, pero me tengo que rajar. Los dejo en una compañía excelente. Les aseguro a los oyentes y a ustedes, compañeros de mesa, que vamos a disfrutar. Van a disfrutar en serio. Chao, Mongro, mucha suerte. Vamos a escuchar esto. Gritad mentira como esperanza de los pobres prometida. Canción de Carito, una de las tantas postales existenciales que vienen del interior de la provincia de Santa Fe, de allí de la zona de Cañada Rosquín, de este hombre que en definitiva es un león que hace 5 siglos igual viene cantando las esperanzas y la resistencia de nuestros pueblos, para que justamente los hombres de hierro alguna vez desaparezcan, para que la memoria en definitiva ilumine un país distinto. Estamos en contacto con León Gieco. León, muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Hola, buen día a todos, buen día a los oyentes que son, supongo que considerados los más importantes de las radios. Sin duda. Como nosotros consideramos los que compran discos, ¿no? Sin duda, y además de comprar discos, ahora la gente está yendo a ver esta convocatoria de puertas abiertas y de alma abierta que propones a través de Mundo Alas. ¿Cómo explicaría esto de Mundo Alas, León? Y Mundo Ala es como un espacio espiritual, digamos. Y como todo espacio espiritual, el destino te lo pone ahí adelante. No es que esto yo lo quise hacer, ni estuve preparado para hacerlo, digamos. Tampoco estudié dirección, ni tampoco estudié cómo relacionarme con chicos discapacitados o artistas, ¿no? El destino me lo fue poniendo todo ahí, ahora lo tengo ahí adelante, y trato de hacerlo con la máxima de las responsabilidades. Entonces, en este momento, Mundo Alas, después de de que el destino lo puso ahí, bueno, se fueron concretando cosas, ¿no? Se concretó un libro que se llama Cuento con alas, se concretó una película, se concretaron 10 capítulos para el canal de Encuentro, y en vez de ser una coronación, digamos, ahora lo consideramos una cosa que recién comienza, porque en realidad la temática es tremendamente atemporal. O sea, nosotros nos imaginamos de pasar esta película dentro de 20 años y va a significar lo mismo. O sea que, de una forma u otra, me salió un trabajo parecido al de Ushuaia La Quiaca, ¿no? Claro, estaba pensando eso cuando te escuchaba hablar, por todo aquello que no tuviste en su momento de difusión, de aquel claro. monumental laburo que solamente se te permitió pasar en un programa de Badía, que me acuerdo que fue una de las pocas veces donde se vio algo de ese material. Exactamente. El primero que creyó en eso fue Juan Alberto Badía. Bueno, él está en contacto con nosotros desde hace muchos años, nos conoce muy bien y sabe perfectamente a qué nos dedicamos, ¿no? Claro. Entonces, a veces la gente me preguntaba, me decía, pero a mí me da mucha impotencia que esto no se pase por la televisión. Dije, bueno, se pasa lo que en su medida, lo que tiene que pasarse. Claro. Porque de última, también es maravilloso que hace 25 años que lo hicimos y la gente todavía ahora lo recuerda y más. Estamos por hacer la compaginación del Ushuaia La Quiaca ahora con Gustavo Santolalla antes que se cumplan los 25 años. Ah, qué bueno sí. eso. Realmente qué bueno, porque va a tener otra difusión y otra necesidad además de consumir, porque la gente sabe de eso y se quedó con ganas. Pero volviendo a Mundo Alas, esta propuesta, como dice incluso la sinopsis, de poner la superación de aquellos que tienen capacidades diferentes, como generalmente se habla, poner el amor, la ternura, es un mensaje muy fuerte en medio de una Argentina que verdaderamente está muy crispada, que es uno de los adjetivos que más se utiliza en estos últimos tiempos. Es un mensaje muy fuerte a contramano de la corriente, León. Y es más o menos así. Yo a veces, bueno, vos tenés una forma más intelectual de analizarlo. Pero yo pienso que lo que yo digo es que la gente que va este momento a ver la película, a veces algunos no van porque se creen que se van a encontrar con una problemática triste de la discapacidad, de la imposibilidad, de la denuncia, de que las ciudades no están preparadas para la discapacidad. Y no tiene nada que ver con eso la película. La película es un musical, es un road movie musical de amor. Entonces lo que hace la película, nos salió bastante bien el guión, está tan lindo, te va llevando que la verdad que la película dura una hora y media y cuando te acordaste se terminó, ¿viste? Entonces yo creo que es un momentito de una hora y media que es un bálsamo en este momento. Ni bien te sentás, ni bien empieza la película, hay algo que pasa que en realidad salís de lo cotidiano y te metés en la historia de la película, ¿viste? Entonces es como una buena terapia de una hora y media y de un descanso, digamos, de toda esta del momento en el cual estamos viviendo, ¿no? ¿Y hacia dónde vuelan las alas de Mundo Alas? Porque como vos decís, esto recién empieza. ¿Cómo sigue? Bueno, mirá, ahora, qué sé yo, ahora, en realidad, ahora que tenemos una película, me gustaría ir a Rosario a presentarla, me gustaría ir a Córdoba a presentarla, me gustaría ir a Madrid, por ejemplo, que se la pidieron y la vamos a presentar en Madrid. La pidieron para Canadá, Toronto. Es un elemento artístico muy importante una película. Claro. Es casi a veces más importante que un disco. Cuesta más también, ¿no? Y trabaja mucha más gente, digamos. Pero estoy muy contento con el resultado. Y bueno, ahora sí, ahora que el destino me lo puso acá, bueno, ahora hay que mostrarlo, ¿no? Hay que hacerse cargo, y, claro. Sí, hay que hacerse cargo, exactamente. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, por ejemplo, es no solamente mostrar la película o defenderla y ponérmela al hombro, porque yo conozco que la realidad del cine argentino es bastante problemática, ¿viste? Porque es una cosa que cuesta mucho y las películas terminan muriéndose a la semana en cualquier lado. Entonces me la voy a poner al hombro y la voy a defender, ¿viste? Y además, voy a llevar adelante el motivo principal de lo que significa esto, digamos, ahora. Ahora yo quiero que los artistas ganen dinero como artistas. Entonces vamos a tener un espectáculo que se va a llamar Mundo Alas. Va a valer un cachet, digamos, y la plata se va a repartir después de sacado todos los gastos. Todos vamos a cobrar iguales, por como somos una especie de gran familia, digamos. Como un gran circo, digamos, que andamos por los caminos, ¿no? Así que, bueno, ahora tenemos el resultado acá y, bueno, vamos a defenderlo, ¿no? Y hablando de eso, de los resultados, ¿qué te dice la gente cuando sale del cine? ¿O qué comentarios te llegan de lo que dice la gente? Mira, la crítica, la crítica especializada, los que se dedican a hacer críticas, la verdad que yo les agradezco muchísimo porque hicieron unas críticas maravillosas, que sea, de todos los diarios... desde Nación, Clarín, Página 2, o sea, todo eso me significa a mí una cosa muy buena, porque digo, si la criticó bien un diario como Página 2, si la criticó bien un diario como La Nación, un diario como La Prensa, un diario hasta Perfil, por ejemplo, es señal de que va más allá de unos cuantos límites. Incluso también tiene un límite, no tiene límites respecto a las edades. Va gente grande a verla, de 60, 70 años, y van chiquitos, por ejemplo, de 8, 9 años, ¿viste?, a ver la película. Van familias, ¿viste? Y bueno, eso es real. Y todos salen conmovidos, ¿viste? De alguna forma u otra, en algún lado te toca algo, que salen todos conmovidos. Y eso, bueno, la gente cuando sale del cine me dice solamente cosas maravillosas. Yo no creí que me iba a encontrar con esto, la fui a ver otra vez, quiero irla a ver con mis hijos, quiero ir... Yo, por ejemplo, el primer día que se estrenó, fui al cine de ahí de La Recoleta a las 12:30, ¿no? A ver, para verla, porque yo tengo una cábala que cuando sale un disco mío, yo voy y lo compro. El primer disco voy y lo compro. Está bien. Claro, entonces ahora que hicimos la película, dije, voy a ser el primero que compre una entrada. Y fui y me compré la entrada, fuimos con los codirectores, y había una sola persona a las 12:30, que se sentó allá atrás, ¿viste? Entonces yo, vimos la película, y yo me levanté y la fui a saludar a la señora esta, ¿no? Y le dije, mire, yo soy el director de la película. Sí, León, yo lo conozco. Le dije, bueno, la vengo a saludar, la felicito y gracias, porque usted es la primera que compró una entrada para ver mi película. Y la señora no lo podía creer. No lo podía creer. Dice, no, yo voy a venir con mis hijos y mis nietos a verla, porque es una película de amor, una película para las familias, ¿viste, no? Y bueno, es así, es poder, es una energía, es una inyección de vida la película, realmente. Porque a veces la gente llora. Yo dije, ¿por qué la gente llora si es una película feliz? Porque la verdad que es muy graciosa la película, y muy feliz, y todo divertido, y con éxito, y sin embargo la gente llora. Y bueno, yo creo que a veces la gente llora porque se da cuenta de la impotencia que le da de haberse quejado de estupideces, ¿viste, no? Claro. ¿Entendés cómo yo me quejé? O por ejemplo, ¿cómo yo, que no tengo ninguna discapacidad, no sé ni pintar, no sé ni bailar el tango, ni sé cantar, ni sé componer canciones, ¿no? Y cómo estos chicos se la rebuscaron para hacer todo eso, y bien. Eso es una cosa así, ¿no? Yo no sé, a veces yo trato de ponerle algún elemento intelectual para explicar lo que es esto, pero en realidad, como es una sorpresa para mí, a veces digo, bueno, váyanla a ver qué siente cada uno. A ver qué, ¿no?, siente cada uno. Claro. En Rosario, andá que te la presentamos nosotros, ¿eh? Hacemos todo para presentártela. Bueno, yo a Rosario voy el miércoles, creo que es el día 15, el miércoles. Ajá. Y el 16 voy a estar el jueves presentando la película ahí en el Monumental, creo que se llama el cine. Así es. Y bueno, y también si da la situación, sería bueno invitar a todos los periodistas y hacer una especie de debate. Claro. ¿No? A ver qué les pareció a la gente, si tienen tiempo y qué sé yo. A mí me encantaría hacer eso. Yo para aprender, ¿no? Y tuvimos una presentación muy importante el otro día para 100 personas, que son personas dedicadas a la discapacidad. Directores de institutos, médicos, estudiosos. Y dijimos, bueno, si nos equivocamos, tienen que perdonarnos, porque nosotros, esto se nos puso adelante nuestro en el destino. El destino fue que nos puso esto adelante, ¿no? Y bueno, fuimos tremendamente aplaudidos. Fue la mejor función de todas, porque en realidad descubrimos que no habíamos dado ningún golpe bajo, ni habíamos trabajado en ese criterio, ¿no? Así que estamos muy contentos. León, muchísimas gracias por seguir produciendo estas cosas, y además, ¿sabe lo que quiero en definitiva? Esta era una pregunta, pero ya tenemos que cerrar el programa, pero lo que me gustaría es que todo este tipo de energía también se vislumbre como algo que en el futuro de los argentinos va a aparecer, porque generalmente nos pintan el futuro con nubarrones, pero esto está cargado de amor, está cargado de alegría, como vos decís, y eso también, si surge en nuestro pueblo, quiere decir que en el futuro de nuestro pueblo, de alguna manera, tiene que estar. Sí, así es. Bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo por la esperanza, ¿no? Claro. Porque por más que yo no haya visto el cambio desde que soy consciente de los 18 años, no importa. Yo trabajo por la esperanza. La esperanza tiene relación con la vida y la lucha. León, lo que me... Virginia te habla. ¿Cómo Hola, estás? Virginia. Lo que me pareció más maravilloso lo que dijiste es que querés ese diálogo posterior a la película. Sí. O sea que vos seguís en debate, seguís dialogando con la gente, y eso es lo que muestra tu trabajo, que nunca se cierra, que es una conversación permanente con la gente que te rodea. Así es. Te felicito por eso, bueno, lo más gracias, lindo. Gracias. Bueno. Gracias. Un abrazo muy grande. Chao, gracias. Dale. Un abrazo suerte a todos. Gracias. Dale. Chao, chao. soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Vamos yendo de este capítulo de Sobre la Hora y verdaderamente más allá de las lluvias y de ciertas tristezas, lo que necesariamente vamos a decir que esta nota de León Gieco tiene que ver con eso. Lo que surge de nuestro pueblo, la pelea permanente para que el amor le gane a la muerte y al poder, necesariamente está presente. Y eso tendrá que ver con el futuro. Eso tiene que ver necesariamente con lo que vamos a parir. ¿Sabe por qué? Se lo debemos a nuestros pibes, se lo debemos a nuestros viejos. Y va a ganar. Tarde o temprano, estas cuestiones de lo que hablaba León van a terminar ganando. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado y gracias a quienes estuvieron todo el día aquí metiéndole el pulso íntimo sobre la hora. Gracias a Andrés Brunetti, a Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Noelia Pisano, Alejandro Weber, Bárbara García Crespo, Mauro Federico, que es el conductor habitual del programa, Virginia Lajan, Nicola Natti como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Nosotros nos vamos, que la pasen muy bien. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Quédese en Radio Splendid, ya viene la gente de Supertrack. Chau, gente, que la pasen muy bien. Agujeros en la selva misionera, Europa no recuerda de los barcos que